Olinka Radio es la radio de mi comunidad. Olinka Radio. Cuentan nuestros más antiguos mayores que hubo antes un tiempo muy primero. Muy nuevito estaba ese tiempo, dicen nuestros viejos sabedores. Era como un pichito apenas y acaso sabía caminar bien. No sabía caminar todavía y andaba a los tumbos. Tropezando andaba el tiempo, como una cría que apenas está aprendiendo que eso que tiene en una de las orillas del cuerpo. Las patas, pues, sirven además de para meterse los dedos a la boca para caminar. Y allá anda la criatura agarrándose de las naguas de la mamá, o de una silla, o de una mesa, o de nada y ¡zas! Al suelo, pues. Entonces, como no se caminaba todavía bien ese tiempo más primerito, pues todo iba muy despacio, no como ahora, que el tiempo ya está más mayor y anda a las carreras. Ya ves que nomás un ratito y ya son más de 10 años de que nos alzamos en armas contra el maldito gobierno, que sea más de una década. Y década es una palabra nueva que aprendí y que quiere decir que son 10 años. O sea que para no decir 10 años, se dice década. Y así parece que no son 10 años, pero sí son. Bueno, según el caso o cosa. Porque por ejemplo, si uno dice que ya tiene una década en la escuela y nomás no pasa de grado, pues duele menos que decir que ya tiene 10 años y nomás no aprende. Bueno, pues como todo iba muy lento, pues todo y todos tenían el modo y el tiempo para hacer muchas cosas. Por ejemplo, para platicar, que sea para hablar y escuchar. Ya ves tú, Magdalena, que los ciudadanos o ciudadanas según acaso tienen modo y tiempo para platicar. Yo creo que por eso cuando encuentran a un zapatista o una zapatista, según empiezan a hablar y luego ya no hay forma de quitarles el micrófono. Bueno, pues, entonces resulta que los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, de por sí salieron muy platicadores. Y como estaban en su platicadera, pues no se apuraban a hacer las cosas que el mundo necesitaba para que estuviera cabal, que sea completo. Y entonces la tierra, nuestra madre primera, como tardaban los dioses en su quehacer, pues también se puso a darle la platicadera. Y bueno, pues tampoco había muchos con quien hablar, así que la tierra se puso a platicar con las cosas que también se caminan pero en el cielo, o sea con las nubes, con el sol, la luna, las estrellas y tal vez algunos pájaros. No muy se sabe porque no sabemos si ya habían hecho los pájaros los dioses primeros. Entonces pues ahí estaban como comagreando la tierra y los que caminan el cielo, y dale con la queja y queja. Y decía la tierra, no, pues estos dioses serían muy primeros, pero también son muy marmotas. Apenas unas cuantas matitas me han puesto y unos cuantos ríos y lagos. Y el mar ahí nomás lo aventaron y se rompió en 7 partes. Entonces pues ahora sí que, como luego dicen, me rompieron la madre. Porque yo también quedé toda pedaceada. Y luego pues va a ser un despelote con la geografía y los intercontinentales. Y decían las nubes, sí pues, marmotas y mal hechos que son. Mírame a mí, me hicieron muy gordita y a mí otra comadre la hicieron toda escurrida. Ahora van a andar diciendo que yo me zampo su comida. Y luego este color de ropa sucia que me pusieron. Y aquella tan blanca que se cree muy pura. Si bien que sabemos que nomás anda por ahí de tingolingo. Y luego se hablaba la nube enflaquecida. Pues primero nos hicieron duras. Que para que nos aventara el viento para donde fuera. Y no sé qué. Y entonces pues nomás nos andamos cayendo por pesadas pues. Y luego los pájaros se daban cada guamazo cuando topaban con nosotras. Que olvídense, comadre. Una destrucción y una matazón que hasta parecía que el capitalismo neoliberal se había adelantado en el calendario. Y entonces pues de vuelta nos hicieron ligeritas, aunque algunas eran de por sí, como la comadre aquella, que les da de muy muy. Y a esa sí lo pesada no se lo ha quitado. Y así estaban la tierra y quienes se caminaban el cielo, en el puro comagreo y el chisme y la malhablada. Y dicen nuestros más mayores que la tierra, nuestra primera madre, no hablaba, sino que nomás escuchaba, porque tampoco podía irse para otro lado. O sea que ahí estaba y ni modos que decir. Bueno, comagres, pues ya me tengo que ir porque se me están quemando los frijoles. Si ni frijoles había, porque los dioses esos, los más primeros, pues no tenían apuro de nada, mucho menos de andar haciendo los frijoles. Entonces pues la tierra se tenía que aguantar de oír tarugada y media, aunque también escuchaba cosas buenas e inteligentes. Porque de todavía en la otra campaña, perdón, en la intergaláctica, perdón, en el mundo pues, aunque todavía el mundo no era mundo, sino que era más bien una perspectiva desordenada. O sea que era un desmadre todo al mismo tiempo y en todos lados. Y eso de perspectiva desordenada, te lo explico luego. Ahorita no me interrumpas. Bueno pues, entonces resulta que la tierra también se platicó con los mames, que así le llamaban nuestros antiguos a los dioses hacedores de la lluvia, que sean los dioses del trueno. Y resulta que, entre chisme y chisme, la tierra andaba echando trato con quienes caminaban el cielo. Y el trato era que, cuando los que caminaban nubes se cansaban, la tierra dejaba que en ella encontraran reposo. se descansaran pues, o de plano se tumbaran nomás a ver las cosas, ahora sí que desde el otro lado, o sea desde abajo. A cambio de eso, la madre más primera de todas solo pidió que los que caminaban en el cielo le ayudaran cuando ella necesitara. Y no se llegó el día porque los dioses todavía no habían hecho el día. Y no se llegó la noche porque tampoco la habían hecho. Así que pues, lo que se llegó fue la madrugada en que los dioses por fin entraron en razón de hacer ya, pues, a los hombres y mujeres. Esa historia de cómo hicieron los dioses primeros a los hombres y mujeres es otra historia y creo que ya la conté antes, y si no, pues ahí en otra vuelta la cuento. Y entonces los dioses hicieron a los hombres y mujeres de la tierra, o sea que ya le dieron encargo a la tierra que sea su mamá, o sea que los echa al mundo y los cría. Entonces resulta que los dioses estos le hicieron a los hombres y mujeres, pero ahí nomás los aventaron, sin ver si tienen su comida para que no esté triste el día. Sin nada los hicieron, sin un pozolito les dieron, o a los hombres y mujeres primeros estos dioses. Y la tierra, como buena madre que es, pues no se iba a quedar así nomás viendo que ahí andaban los hombres y mujeres de un lado a otro sin nada para meter en la panza. Y entonces la madre tierra anda toda preocupada. Bueno, no anda, porque de por sí la tierra no anda, sino porque está quieta en tu lugar. Aunque de repente como que la fiebre o a saber qué, pero tiembla y se retuerce y es un desgarraite. Pero bueno, en ese tiempo, como todo iba muy despacito, pues hasta cuando temblaba, pues nomás ni se sentía nada. Bueno, pues entonces la tierra, nuestra madre, ahí anda con su preocupadera de que no han comido los hombres y mujeres, y ni modos de echarles chiche, porque nomás no tiene pechos la tierra. Aunque claro que así no hacía gasto en portapechos. Y ahora que hay unos portapechitos que ya de balde, nomás como pintados. Pero bueno, resulta que la tierra, la mamá más primera, esta nomás piensa y piensa qué va a hacer. Y entonces la tierra, nuestra madre, piensa que hay que hacer una investigación. Y entonces le encarga el trabajo un caracol. Que sea que el primer comisión de investigación fue el caracol. Entonces la madre tierra le dice al caracol: "Hoy caracol, por ahí andan diciendo que hay una comida muy buena que se llama maíz, pero no se sabe dónde está. Entonces ándate a buscar y ya luego vienes y me dices dónde está. Pero vete rápido porque mis niños y niñas nomás están esperando su comida". Y entonces el caracol se fue hecho la raya y de bolón ping pong recorrió todo el mundo, que tampoco era muy grande todavía, para que es más que la pura verdad. Y ya luego regresó el caracol muy hecho la mucha y le dijo a la madre tierra: "Ay mamá tierra, ya lo encontré, ya el alimento ese que dices, pero está guardado en una piedra muy dura". Entonces la tierra, nuestra madre, llamó a todos los animales, que tampoco eran muchos, para que es más que la pura verdad, y les dijo: "Oigan, agarren todos sus tiliches y se van como de raya donde les va a decir aquel señor caracol. Y me rompen esa piedra y me traen lo que tiene adentro para darles de comer a mis hijos e hija". Estos textos fueron extraídos del libro Huellas de Elías Contreras, recopilación de textos del subcomandante insurgente Marcos. El por qué elegimos estos textos es porque, pues bueno, nos parece muy importante como conocer la cosmovisión que tenían nuestros antiguos acerca de varios aspectos del mundo, de los hombres, del universo. Además de que pues también pensamos que nos ayuda a dar a conocer y a rescatar un poco de pueblos originarios. Y bueno, esto fue Olín Carrá para Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en Regeneración Radio a través del 105.3 de FM. Les enviamos un enorme saludo a Esteban y a Román Borrego y a todos les deseamos una excelente tarde-noche y nos escuchamos la próxima. Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-andante. La radio que resiste a la mentira.